Tengo tres viejas, señores, viviendo en la misma casa. No se pelean ni discuten, ya saben de qué se trata. Yo a las tres las quiero. ¡Ah! Ya paren de molestar, hombre, déjenme ensayar tranquilo. Oye, Blanca, ya córtala. Y dile a la Mari también que llame a la negra y venga a servir la comida. Viviendo en la misma casa, no se pelean ni discuten, ya saben de qué se trata. Yo a las tres las quiero mucho. Porque son la crema y la nata. Siempre las traigo conmigo, me encanta su compañía. No puedo vivir sin ellas, con mi mayor alegría. Y aparte de darme lana, me dan poder en la vida. Blanca es la que más se mueve, decirle buena es muy poco. Mario los ojos verdes, su colita es puro antojo. Y a la negra traigo en mi vena. Esta sí me vuelve loco. Oiga, pariente, de las tres viejas que usted tiene, la que más me gusta a mí es la blanca. Oiga, puta que se mueve con esta mujer. No, y en vez de gancho que conozca la María, es hermosa y bonita, puro loco. Y la negra, oiga, ¿qué pasa con ella? Trabajan todos los días, son las que me han hecho fuerte allá en mi lavandería. Me la rifo junto con ellas. Cuando cae la policía, cuídense de estas tres viejas, porque son de alto peligro. Si te descuidas te atrapan y se te acaba el corrido. Pero quiero que quede claro que no estoy arrepentido. Blanca es la que más se mueve, decirle buena es muy poco. Mario los ojos verdes, su colita es puro antojo. Así me vuelve loco. ¿Sabes lo que se me ocurre, Lucho? ¿Qué se me ocurre, señor? El acordeón del profe. ¡Ay, Tole! ¡Sube la manito, sube, sube la manito, sube, sube la manito bien arriba! Y para toda la gente que nos da el aguante a través de todo el sur de Chile, con este mix, ¿sí o no, Oscar? Pero claro que sí, Lucho. En la siguiente cancioncita queremos homenajear a todas las reinas de la casa, para todas las madres. ¡Suelta el ritmo! Mi madre lloraba mucho al verme solo en que aquel que fue mi padre no tuvo hombría ninguna. Si algún día lo encontrara, le gritaría yo en su cara: ¿por quién engañó a mi madre y nunca le importó nada? Ella me crió. Ella me crió.